No, hoy la verdad, mucha bronca, mucho fastidio. No hicimos un buen partido. No tenemos que dejar pasar punto acá y la verdad que el de hoy nos va a doler bastante. Era un partido parejo hasta el segundo cuarto, ¿no? Sí, yo creo que el trámite del partido fue parejo siempre, más allá que el tablero ellos se despegaron un poco, estuvieron muy efectivos y juntaron una base de puntos que no pudimos achicar. Creo que los 8 puntos que nos sacan son los del final, que termina siendo el resultado final, pero bueno, en el trámite fue parejo, pero se nos escapó y lo teníamos que haber ganado. ¿Y por qué crees, Manu, que se dio ese momento donde ellos sacaron mucha diferencia? No, y quizá hay que darle un poco de mérito a la gran efectividad del perímetro de ellos, de ese juego que proponen. Jugaron como quisieron y metieron los tiros que tenían que meter y nos ganaron bien, la verdad es que nos ganaron bien. Y ahí además el partido se nos hizo cuesta arriba y nunca pudimos dar el sprint final hasta los últimos minutos. De afuera calculo que pareció que lo llevaban cómodo, no terminamos de pisar el acelerador y nos quedamos sin tiempo. ¿Qué es lo principal que tiene que mejorar o decir el equipo? No sé lo principal. Lo más importante es que no nos caigamos la cabeza. Tenemos que salir a buscar algún juego visitante y tratar de meternos lo más arriba que podamos en la tabla. Esto es muy largo, el torneo es largo, después hay otra clasificación. No hay que hacerse mucho mala sangre.